Prestigio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Dar inicio a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, aquí en esta su radio, Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Es un buen día para compartir con ustedes nuestra música, la música ecuatoriana en los diferentes ritmos, y les recordamos, además de compartir con ustedes esa historia que la compartimos cada mañana, hoy estaremos contándoles respecto del pasillo Cantares del Alma, que lo vamos a extraer del libro Literatura en el Pasillo Ecuatoriano, de Osvaldo Rivera Villavicencio. Además, les estaremos compartiendo qué sucedió un día como hoy. Pero nosotros, después de ese abrazo gigante con todos y cada uno de ustedes que están conectados a los 940 amplitud modulada y a la página www.casalacultura.gob.es, vamos a compartir música. ¿Quién está aquí para empezar, dar inicio a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Pedro y Fernando Ingabelis. Aquí está la canción Capulí. Thank you. Continuamos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano y es momento de compartir con ustedes esa historia, ese cuento, esa reflexión aquí en estos minutos. Esta lleva por título El Problema. La hemos extraído de Psicología Estratégica. Esta historia dice lo siguiente. Un gran maestro y un guardián compartían la administración de un monasterio zen. Cierto día el guardián falleció y había que sustituirlo. El gran maestro reunió a todos sus discípulos para escoger a quién tendría ese honor. «Voy a presentar un problema», dijo. «Aquel que lo resuelva primero será el nuevo guardián del templo». Trajo al centro de la sala un banco. Puso sobre esto un enorme y hermoso florero. Este florero era de porcelana con una hermosa rosa roja y señaló: «Este es el problema». Los discípulos contemplaban perplejos lo que veían. Los diseños sofisticados y raros de que era un enigma. Todos estaban paralizados. Después de algunos minutos, un alumno se levantó. Miró al maestro y a los demás discípulos. Caminó hacia el vaso con determinación y lo tiró al suelo. «Usted es el nuevo guardián», le dijo el gran maestro y explicó. «Yo fui muy claro. Les dije que estaba delante de un problema. No importa qué tan bellos y fascinantes sean los problemas, tienen que ser resueltos. Puede tratarse de un vaso de porcelana muy raro, un bello amor que ya no tiene sentido, un camino que debemos abandonar, pero que insistimos en recorrer porque nos trae comodidad. Solo existe una forma de lidiar con esos problemas, atacarlos de frente. En esos momentos, no podemos tener piedad ni dejarnos tentar por el lado fascinante que cualquier conflicto lleva consigo. La reflexión de este problema es que los mencionados problemas tienen un raro efecto sobre la mayoría de nosotros. Nos gusta contemplarlos, analizarlos, darles vuelta, comentarlos. Sucede con frecuencia que comparamos nuestros problemas con aquellos que tienen los demás y decimos: «Su problema no es nada. Espere a que le cuente el mío y va a ver que ese sí es un problema». Se ha dado en llamar parálisis por análisis a este proceso de contemplación e inacción. ¿Y la solución? ¿Estás preparado para dejar de contemplar los problemas y enfrentarlos? Esas son las interrogantes que les hacemos el día de hoy. Y les recordamos que todo problema siempre tiene una solución. Y ustedes aquí lo han notado en esta historia que la hemos compartido. Quizá cuando escuchamos problemas resulta que inmediatamente ya estamos tejiendo ahí una red que no nos va a permitir pasar, o quizá esa zancadilla, ¿no es cierto? Pero nos hace falta decir que bueno, quizá no es un problema, ¿no? Sino que es una dificultad, y que esa dificultad puede romperse y permitirnos quitar todas esas barreras para siempre salir adelante. Los problemas tienen solución, así que amigos, amigas, es momento en este instante de saludar, de dar el abrazo de los buenos días y de pensar que si hay un problema, hay que romperlo, hay que quitarlo de ahí, porque ese problema tiene que deshacerse. Y los que están acompañaditos, acompañaditas, también, para ustedes siempre hay solución. Venga el abrazo de los buenos días, porque es así ese momento de empezar una mañana después de, qué sé yo, un corre-corre que ustedes han tenido en su casa, aquellos más pequeños, los jóvenes para ir a la universidad, los chicos para ir a la escuela, los papás, las mamás apurándose en el desayuno para poder enviar a sus hijos, a sus hijas a los establecimientos, y quizá las personas de mayor edad, pues también ya preparándose en cada una de sus actividades. Un abrazo grande desde acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Andrés Viracocha, desde los controles, y quienes habla, Laura Ríos Armijos. Y bueno, sin más plática, vamos a seguir nosotros con música, y nuestro siguiente invitado es Paco Godoy, Él comparte con nosotros esta melodía que lleva por título Ecuatoriano Soy. Continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano y es momento de compartir con ustedes algo más de la literatura del pasillo, Cantares del Alma, que nos trae Osvaldo Rivera Villavicencio. Este pasillo es de Carlos Bonilla Chávez, un quiteño que nació en 1923, uno de los artistas más completos en el campo de la música. Es graduado en el Conservatorio Nacional, en la especialidad de contrabajo y además en la guitarra. Ha compuesto infinidad de obras. Una de las más aplaudidas y que sigue interpretando es Suite Andina, cuyos preludios la transforman en pasillo dividido en tres partes. La segunda contiene una danza autóctona, un compás de tres octavos con el carácter de tonada y de forma binaria, y además hay una escala pentafónica. La tercera parte entrega una danza guerrera en ritmo de San Juanito. La armonización de toda la obra es de sabor moderno. Vamos a escuchar nosotros más música, más temas para ustedes. Pero, ¿qué tal? Acá nuestro compañero Andrés está listo para compartir una de las canciones que precisamente estamos haciendo alusión, Cantares del Alma. Aquí está Carlos Bonilla para compartir esta melodía a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Thank you.

cuando en la serranía la aurora despierte, el viento con sus lamentos cobije mis penas y despierto tus sueños solito, solito, porque desde tu partida me siento solito, llorando mis amarguras, solito, solito, regresa que ya no puedo vivir tan solito. Les recordamos a ustedes que hoy esperamos por usted que marque el 2229-66. Tendremos también nuestro segmento de complacencias, así que las canciones que usted desee escuchar, marque al 2229-66. Carlos Bonilla es un inspirado compositor, nos dice Osvaldo Rivera, que rinde culto al arte nacional, clásico y popular, subordinándolo a la poesía. Con ella penetra en la esencia de la creación poética el flujo y reflujo de los acontecimientos interiores del artista. Recordemos un pasillo, Cantares del Alma. Otro de las melodías también idílica y otras piezas populares con letra y música. En las obras surgen imágenes poéticas que son aprisionantes de la realidad, el orden lógico y lingüístico que vinculados marcan el pensamiento poético y se yuxtaponen a la concepción, el símbolo y además la alegoría. Vamos a escuchar otra de las canciones que les hemos preparado para ustedes. Aquí está la voz de Olimpo Cárdenas para compartir con nosotros Carbón que ha sido brasa. Ayer la pasión se enciende cuando paso por tu casa y mi vista te sorprende. Hay carbón que ha sido brasa, con poca chispa se prende. Hay carbón que ha sido brasa, con poca chispa se prende. Con embeleso contemplo cuando estoy triste, te doy con ternura un beso que nunca correspondiste, y me consuelo con eso, y me consuelo con eso que nunca correspondiste, y me consuelo con eso. Tristeza para decirla en canciones, siquiera tengo tristeza para decirla en canciones. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. El deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. A apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Apresúrese, marque el 2220-966 y escucharemos la canción que usted nos solicita. El pasillo Cantares del Alma, que estábamos abordando desde el inicio, de Carlos Bonilla Chávez, es un tema amoroso que alcanza una vitalidad literaria y musical. El alma se desprende en síntesis poéticas a través de los labios y en la boca encuentran el cielo. Por ella escucha sonidos y en la mada se posan las estrellas trayendo música del firmamento. Las palabras son cantares del alma, los suspiros, ráfagas de aliento. Por eso pide a la amada besos hechos melodía para entregarle en música del mundo, cantando en coro todas las estrellas. Vamos a continuar con más música y subimos esos ánimos arriba, porque enseguida escuchamos Un Pasacalle de Jacinto Calle. Este lleva por título Santo Domingo. Muchos oyentes que sean de esta provincia, Llano Cantón, pues nosotros les vamos a dar esta melodía para que la disfruten junto al dúo Jara Castillo. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros marcando el 2220-966, 2220-966. Santo Domingo, bella tierra ecuatoriana, del turista paraíso sin igual. Tu mujer en sus labios lleva un fuego que al besar enloquecen de pasión. Mujeres que tus labios llevan fuego, que al besar enloquecen de pasión. Los colorados son matices del paisaje, que embellecen la patria nacional. Los colorados son matices del paisaje, que embellecen la patria nacional. Abajo es el emblema de grandeza, así florece la ciudad de Saracay. El trabajo es el emblema de grandeza, así florece la ciudad de Saracay. Cantares del alma y la música transfieren elementos líricos sorprendentes de calor topológico y la inspiración que también exhibe doradas líneas de firmamento. Música y palabras transportándose a la armonía que traduce la eternidad musical, limpia en medio de una época complicada y dolorosa. Posiblemente el optimismo y la superación estética son melodías permanentes que ayudarán a cambiar la conducta de las personas. Más música para ustedes. Recuerden que aún nos quedan unos cuantos minutos para poder escuchar esas canciones que usted solicita a través del 2220-966. Aquí está la voz de Lucho Chalco. Dos palabras a ritmo de vals de Alberto Guillén Navarro. En esta noche, tal vez sea mi última canción. Solo quiero decirte dos palabras, que seas franca y me digas la verdad. Ya no quiero que me sigas engañando, mucho tiempo has jugado con mi amor. Y si sabes que el amor es lo más grande, no atormentes a mi pobre corazón. Y si sabes que el amor es lo más grande, no atormentes a mi pobre corazón. ¿Quién te obligó a decir que me quieres si tu cariño nunca fue mío? Nadie puso puñal en tu pecho. Dime, mujer, lo que has hecho, jugar con mi corazón. Nadie puso puñal en tu pecho. Dime, mujer, lo que has hecho, jugar con mi corazón. Dijiste que me amabas para siempre, que nunca mi cariño olvidarás, que si en la vida la muerte nos separa, en la otra nuestras almas se unirán. Y con todas las promesas que me hiciste, te has burlado, mujer sin compasión. Devuélveme los besos que te he dado y olvídame, no quiero más tu amor. Devuélveme los besos que te dado y olvídame, no quiero más tu amor. ¿Quién te obligó a decir que me quieres si tu cariño nunca fue mío? Nadie puso puñal en tu pecho. Dime, mujer, lo que has hecho, jugar con mi corazón. Nadie puso puñal en tu pecho. Dime, mujer, lo que has hecho, jugar con mi corazón. La poesía de Cantares del Alma tiene tres estrofas. Estos son de versos de 11 sílabos, rima consonante y ritmo de vuelo constituyente en esa escala de alumbramiento metafórico. ¿Acaso cada estrofa no es una imagen? Así se pregunta Osvaldo Rivera. No solo hay desahogo de la propia intimidad, sino también desborde literario y afirmación constructiva de un pequeño cosmos. La relación de coexistencia metonímica encontramos en los versos. Cuando escuchamos en tu boca que encontré mi cielo, en tu boca que escuché sonidos. A la vez, el epíteto y la reduplicación es en tu boca. En tu boca. Vamos nosotros a escuchar otra melodía y al regresar les vamos a compartir con ustedes los versos de Cantares del Alma de Carlos Bonilla Chávez. La siguiente melodía es un pasacalle, igualmente vamos a subir de ritmo, de Guillermo Vázquez, Río Bambeñita, en la voz de Lida Uquillas. Mujer preciosa, bella, Río Bambeña, linda serrana eres, dulce y buena. Tu alma es fuente de blancas virtudes y tu mirada fuente de ternura. Cuando estás triste tus ojos reflejan toda la nostalgia del paisaje andino. Y cuando ríes hay en tu mirada toda la alegría de la primavera. En compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. En Cantares del Alma, las metáforas transfieren sustancias y además ese signo figurado. Pero esto no solamente se queda ahí, sino que hay varias imágenes que se ven en cada una de la creación poética de Carlos Bonilla Chávez. Comparto con ustedes la poesía y dice: en tu boca que encontré mi cielo, en tus labios que escuché sonidos que solo en ti posaron las estrellas, trayendo música del firmamento. Son tus palabras cantares del alma, son tus suspiros ráfagas de aliento. Consigo traen bellos sentimientos que son la esencia de tus pensamientos. Si tú eres ya mi cielo, amada mía, dame en tus besos las melodías para entregarte en música del mundo, cantando en coro todas las estrellas. Ahí hemos compartido la poesía que al inicio de compartir con ustedes lo que nos comenta Osvaldo Rivera, escuchamos Cantares del Alma, y les recuerdo que la habíamos escuchado junto a Pedro y Fernando Inga Vélez. Bueno, vamos a seguir escuchando nosotros más melodías aquí en este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, recordándoles que también lo pueden escuchar en la señal satelital de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, Corape, a las 15 horas con 5 minutos, www.corape.org.es. Ahí también pueden escuchar este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos enseguida a compartir con ustedes, en la voz del dúo Aguayo Guayamabe, Padre Querido, este es un vals de Néstor Aguayo. Padre querido, merece nuestro homenaje, el pago lo que ha sufrido hasta darnos por venir. Ha blanqueado tu cabeza trabajando con empeño, has cumplido con tu sueño de ver tu hogar muy feliz. Has cumplido con tu sueño de ver tu hogar muy feliz.

soñado. Prometiendo fingidos juramentos, te pido que mitigues mi tormento. Hoy que vivo por ti solo engañado. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano, efectivamente. Solamente me queda hacerles la cordial invitación para que continúen escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Mañana en esta nueva emisión que tendremos de Florilegio Musical Ecuatoriano, tendremos nuestra acostumbrada serenata. Compartirá con nosotros Jamie Ayora y Glenda Luz Uriaga. Desde Loja estarán aquí para contarnos también esos inicios en la música, ese compartir que tienen en el trayecto de su vida, de su juventud, y estarán aquí para compartirnos también y nos invitarán a ese concierto que estarán presentando aquí en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que no se pierdan esa gran oportunidad de escuchar la historia de vida de nuestros artistas. Este espacio que está dedicado para los creadores, para los intérpretes y para todos quienes están vinculados a la música popular ecuatoriana. Vamos a finalizar esta emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano con una canción interpretada por las hermanas Mendoza Suasti, la canción muy conocida. ¿Recuerdan ustedes? Cantando como yo canto. Este es un San Juanito de Jorge Salinas. Que sigan disfrutando de la programación de esta su radio, la primera radio pública cultural del país. Cantando como yo canto, San Juan, San Juan. Llorando como yo lloro, mi soledad. Cantando como yo canto. Yo canto San Juan, llorando como yo lloro.